mi chica, ¿dónde quieres estar? Si la vida es una, yo te voy a amar. Hay un nuevo día para comenzar, una oportunidad, no te voy a dejar. Porque eres mi chica, ¿dónde quieres estar? Si la vida es una, yo te voy a amar. Hay un nuevo día para comenzar. Ya no lo dejes pasar. Ya no otra oportunidad. Ya no. No lo dejes pasar, no otra oportunidad. No lo dejes pasar, otra oportunidad.